Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles a partir de este momento y durante la próxima hora para reflexionar junto a ustedes sobre las cosas que son de nuestro interés, como siempre les decimos. Saludamos muy particularmente a toda la gente que está incorporándose a su actividad regular, que está saliendo del marasmo, de la afectación, de la intolerancia de estos sectores fascistas que, siendo minúsculos como son en la sociedad venezolana, siendo rechazados como son por la sociedad venezolana en su gran mayoría, generan pues malestar, generan incomodidad, generan zozobra, porque toda acción violenta, toda acción arbitraria, intolerante, en contra de lo que decide la mayoría de una sociedad, de un colectivo, es algo que genera malestar. Sabemos que la gente que tiene que ir a su trabajo lo hace en Venezuela porque tiene un convencimiento pleno de la satisfacción que siente por la realización de su labor cotidiana en función de su bienestar, de su progreso, como debe ser en toda sociedad. Entonces, cuando eso es perturbado, esa posibilidad de trabajar, de desempeñarse es perturbada, por mucho que sean factores minúsculos de la sociedad, siempre hay una gran incomodidad, una tensión. Y como hemos visto que, como era de esperarse y como lo dijimos, esas guarimbas se van a extinguir en la medida en que, por una parte, el raciocinio de los sectores que en un primer momento se impactan, se impresionan, y en medio de la narcosis, aturdidos por ese impacto de la violencia que es tan desagradable para todas y todos, no reaccionan, y entonces hay como una suerte de espacio libre para esta gente. Pero en la medida en que la gente va reaccionando, bueno, se va reduciendo y se van focalizando cada vez más esos reductos. Pero luego, en la medida en que se le acaben los corotos, los cachivaches, como también lo dijimos, porque ahí no hay una protesta, sino una rochela. Ahí lo que hay es una vagabundería de unos grupos que están vacilándose la nota de un camping a cielo abierto, incendiando corotos porque se les permite en la democracia venezolana, porque no son reprimidos, y se divierten, digamos, con una actividad inusual en la cual se sienten de alguna manera realizados como héroes. Ellos son héroes de una idiotez, que es la heroicidad de creer que se construye destruyendo. Nada puede ser más idiota como conclusión. Pero hay gente idiota en la sociedad, y eso lo hemos dicho, y por eso es que hay guarimba. Porque la guarimba es un instrumento del idiota, del que cree que incendiando una cantidad de corotos, amenazando a la sociedad, que incluso tiene en principio sus propios intereses de clase, sus propios intereses políticos, y sometiéndolos bajo la violencia, como lo hemos dicho acá, como lo hemos denunciado, como vimos en la carta que escribe a los medios de comunicación la periodista Milagro Socorro, agredida como fue por las guarimbas que alrededor de su casa hicieron y que ella creía que no le iban a afectar porque ella es la más antichavista que hay en el territorio nacional entero. Resulta que fue la más agredida por esas guarimbas que tienen la misma inspiración del fanatismo y del odio antichavista que ella profesa. Así ha sucedido con el abogado Juan Garantón, que todo el mundo recuerda, un abogado que ha defendido siempre las causas de la oposición y que ha sido abogado de Primero Justicia y toda esa cosa, pues, de los 4 o 5 abogados que ellos siempre sacan para defender la criminalidad en la que siempre están envueltos los líderes de la oposición, en particular de Primero Justicia, uno de ellos es Juan Garantón. Todo el país lo recuerda porque defendió a muchos de ellos ahí en las interpelaciones que se le hizo a mucha de esa gente, se le hicieron a mucha de esa gente ahí en 2002, con los sucesos de abril del 2002. Bueno, el abogado Juan Ernesto Garantón declaró ayer a la prensa que ha interpuesto una demanda ante el Tribunal Supremo de Justicia contra los alcaldes de los municipios Baruta y El Hatillo por incumplir con sus funciones y colaborar en la tranca de las calles. ¿Qué tal? ¿Ve cómo terminan mordiéndose ellos, como los perros que dan vuelta y terminan mordiéndose el mismo rabo? Porque es que la irracionalidad es eso. Cuando hay una expresión anárquica como la que encarna la guarimba en la sociedad, el rasgo definitorio fundamental es su falta de direccionalidad, de sustancialidad, de fundamento ideológico y político. Y ellos consideran que eso es lo mejor que tiene. ¿Por qué? Y yo lo voy a explicar el día de hoy. Porque resulta que durante décadas de inoperancia, de negligencia, de corrupción, de dejadez y de desprecio de esos mismos factores políticos que hoy constituyen la MUD, cuando fueron poder en el pasado en contra de la sociedad, el repudio que lograron acumular por parte de la sociedad fue tal que terminaron saliendo del poder casi que sin que pasara más nada. La sociedad fue despreciando tanto a los sectores políticos por su inoperancia, su negligencia, como digo, su indiferencia y su desprecio hacia el pueblo, que la gente asociaba político con el diablo, con Satán, con lo peor que había en la sociedad. Era el sector más despreciado. Eso era muy bueno para ellos, porque eso les permitía secuestrar la libertad de pensamiento, la libertad de discernimiento político, que es un derecho de toda la sociedad, como algo privativo de los sectores políticos, de las élites políticas. Y entonces invadieron todos los espacios, haciéndole creer a la gente que eran solamente espacios que les correspondía a los partidos políticos, a la dirigencia política, y que la sociedad no debía meterse en nada de eso, porque la sociedad debía ser apolítica, sobre todo por su desprecio, por su rechazo, por su repudio a ese sector que fue incubándose a través del tiempo. La gente tiene que recordar cómo se expresaba eso en la vida cotidiana. Y se los digo, había una cosa que llamaban la placa oficial. ¿No lo recuerdan? Sí, la placa oficial era la chapa que tenían en vez de la placa con el número de los carros. Ahí lo que había era un escudo con un número que era el diputado no sé cuánto. Y por donde ese carro pasara, tenía que quitarse todo el mundo, las autoridades no podían hacer nada, nadie podía detenerlo, el tipo se comía el semáforo que quisiera, atravesaba lo que quisiera, se paraba donde quisiera. Era la arbitrariedad impuesta del sector político en contra de la sociedad, expresada en ese pequeño detalle. Pero en realidad era mucho más grave. Era que secuestraron las instituciones, secuestraron todo para ir haciéndose para convertir el poder político en el poder que secuestraba todas las instituciones, los recursos del Estado, para ponerlo al servicio de ellos, de los políticos. Entonces la gente se habituó a despreciar a esos partidos políticos, ADEI y COPEI, y eso los llevó al despeñadero que a final del siglo XX les tocó a ellos como su propio cadalso, como su propia sepultura. Y es por eso que entra Chávez en la escena política. Entonces, hoy en día, cuando estos sectores empiezan a activarse desde la ultraderecha, consideran que es un planteamiento ideológico fundamental hacerlo sin ningún tipo de viso político, sino que es la expresión de los jóvenes, los muchachos, acompañemos a los muchachos, vamos con los muchachos, y que son los muchachos, y que ahí no hay planteamiento político ideológico por detrás. Uno lee las cosas que ponen ellos en las redes y lo que escriben en los portales, y tú lo sientes que se indignan cuando uno comenta, ahí le hace falta direccionalidad política a eso no puede ser así porque eso termina en anarquía. Y dicen, no, mentira, nosotros somos puros, nosotros somos la gente honesta y pura de la sociedad civil y tal, y salen con ese plan. Y entonces termina dándose esa cosa horrenda, que es como un moco en el medio de la sociedad, que se llama los sectores anárquicos, que tienen entonces, como no tienen ideología, que expresarse a través de actos irracionales. No tienen direccionalidad y entonces se contradicen a sí mismos permanentemente. Porque es como una jauría de zancudos encerrado en una caja, dando vuelta y vuelta y vuelta, y no saben para dónde, y no saben cómo, y no saben a quién picar. Es decir, es una irracionalidad, no sé cómo explicarlo, no sé si estoy quedando muy mal por falta de recurso lingüístico en todo esto, pero es que es tan irracional y tan absurda esta cosa de incendiarse a sí mismo, escupir dentro de un ascensor para arriba, como protesta para que caiga un gobierno, una cosa así. Es como María Antonia, la que cantaba Gualberto Ibarreto, que se encerraba para dormir en el escaparate. Es exactamente eso. La agencia EFE reporta, otra vez haciéndonos pasar vergüenza internacional como país, la gente de esta derecha urticante, de esta ultraderecha irracional, la agencia EFE, que es probablemente la mata de donde sale el antechavismo mundial, es decir, una cosa de irracionalidad antichavista como pocas veces se ve en el mundo. La agencia EFE, esa agencia española de noticias, está reportando como un hecho balurdo del mayor nivel que las guarimbas en Venezuela son unas expresiones donde los tipos se están incendiando a sí mismos, encerrándose en sus urbanizaciones, incendiarse a ellos mismos, y que no entienden de qué se trata, de cómo es la cosa, en qué consiste la expresión política de eso. Nadie lo va a entender. Ni siquiera los tipos de Miami ni del Departamento de Estado están convencidos de la guarimba hoy en día. Y han empezado ya a distanciarse del asunto. Porque la guarimba es la expresión sola y únicamente del sector estúpido de la sociedad. Es decir, es cuando sale a flote en la sociedad, porque uno no los ve, uno anda por la vida tranquilo y uno no los ve. Uno ve gente, pero no sabe cuál es el estúpido, cuál es el otro. Uno va viendo la sociedad, pues, cuando va pasando por ahí en el autobús, en el carro, y uno le cuesta, salvo que abra la boca, salvo que haga algo. Entonces, cuando abre la boca el estúpido, es cuando usted, por ejemplo, en la camionetica, usted ve que un tipo que tiene media hora montado le pregunta al tipo, ¿y esta es la, y cuando llegamos a Petare? Y resulta que la cosa va para Katia, ¿ves? Entonces dice, oye, este sí es estúpido, se montó un carro sin saber que va en el sentido contrario. Ese es el momento en que usted descubre y detecta al estúpido en la sociedad. Pero cuando el estúpido actúa políticamente, hace guarimba. Ahora sí me expliqué, ¿verdad? Entonces, esto que está sucediendo, de la denuncia del abogado Juan Garantón, que debe vivir por aquí, por ahí, por la lagurita, algo de esto, porque esas son gente que tienen billetes. El abogado Juan Garantón está demandándolo, siendo el abogado de la oposición. ¿Qué te parece? O sea, si tú creías que era irracional una cosa de encerrarse e incendiarse sus propios corotos y calarse su propia humareda y su propia falta de comida y todo eso porque no hay ni gasolina en esos municipios porque la gente ahí no tiene posibilidad de que le accedan los bienes y servicios que son normalmente los que se transitan por la sociedad con las calles despejadas, pero cuando tú trancas la calle y te pones a incendiarla, no viene el camión para el abasto, no viene la cosa para llevar la gasolina, no viene nada. Entonces están ellos, ¿cómo te dijera? O sea, se están autosuicidando, pues. Y entonces resulta que este abogado los demanda. El día de hoy se presentó ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia una demanda por protección de intereses colectivos en contra de los alcaldes del municipio Baruta, Yel Hatillo, Gerardo Blay y David Smolansky, en razón de que soy vecino, dice él, y necesito transitar por las vías del municipio. Esto lleva días en un caos total, lo refirió, y no lo va a explicar. Pobrecita esta gente, ¿verdad? Dios los proteja y los acoja en su seno. Pobre gente, ¿verdad? En consecuencia de las últimas manifestaciones presenciadas en ese sector donde las barricadas han sido el arma de los protestantes, Garantón enfatizó que los alcaldes han omitido cumplir sus funciones como lo tiene establecido la Constitución de la República en su artículo 178, donde indica que deben garantizar el libre tránsito de las personas. Ellos tienen derecho a manifestar, pero no vulnerándolos con derechos constitucionales de los demás vecinos del sector. Considero yo, él particularmente, el abogado, que existe cooperación por parte... ¡Ay! Vino a descubrir la agua tibia. Y nosotros hemos días diciéndoselo aquí, hemos mandado fotos por Twitter de los alcaldes de Carrizal colaborando, los tipos los han agarrado infragante y colaborando, poniendo a la policía a colaborar. Yo tengo días diciendo acá cómo he visto a los policías de Baruta sentados como unos cachifos, cuidándole la guarimba que montan los muchachos, y después que los tipos se van, pues claro, tú sabes cómo es el horario de eso, pues ellos duermen de día y salen a rumbear de noche. Y esto no es sino una rochela. Entonces de día están sentados los policías de Baruta cuidándole la cosa ahí, porque tienen la instrucción de Gerardo Blay personalmente. Y él es el jefe, pues. Si usted tiene un jefe que da una orden y usted hace algo distinto, usted se está exponiendo a que lo voten, y los policías no quieren que lo voten. Entonces, si el policía está cuidando la gorimba, no es porque el policía es malo. Es porque le dijo Gerardo Blay, usted hace esto de proteger la guarimba porque yo quiero tumbar el gobierno. Porque yo uso el municipio, el poder que me dio la gente que me eligió, para lo que a mí me venga en gana, no para gobernar. Yo no recojo basura, yo no hago nada de eso, porque a mí no me interesa esto, sino tumbar el gobierno para que mande Capriles, y yo entonces así hago mi negocio con el Departamento de Estado cuando le entreguemos PDVSA y le entreguemos todas las riquezas del país y se vayan al cipote ese poco de marginales que deben irse para su rancho y dejarnos tranquilo la sociedad. Ese es el discurso de Gerardo Blay. No lo han entendido, compatriotas del alma. Hay que explicárselo. Van a volver a votar por ellos. Aquí nos cansamos de decirle a la gente que no es en modo alguno nada sensato, por mucho que usted sea de oposición, salir a votar por el alcalde, que es el que debe garantizar a usted en su municipio, en la inmediatez de la gestión pública, los servicios que van a garantizar su calidad de vida. Pone a un tipo que va a ser un conspirador ahí, que va a estar peleando contra el gobierno, que es el que además tiene los reales. ¿Cómo usted se va a poner a elegir a alguien que va a conspirar contra el gobierno nacional, que no lo puede tumbar porque no hay posibilidad de que un alcalde tumbe? No hay, el imperio norteamericano no puede tumbar el gobierno, lo va a tumbar un alcalde de Baruta. ¿Usted se ha puesto a pensar en esa estupidez, en ese tamaño disparate que tiene esta gente de la oposición, que ellos creen que si ganan en un municipio, entonces con eso van a tumbar el gobierno? Y no ha podido el presidente más brutal y salvaje que ha tenido en más de 100 años los Estados Unidos, que es George Bush, y el más irracional, desenfrenado, fascista que ha tenido después de Bush, que es este negrito que tienen ahí. Y entonces va a venir a tumbarlo Gerardo Blay y Smolansky, imagínate tú, que jamás ha trabajado en su vida, que no sabe lo que es la gestión pública, que no tiene el mínimo criterio ni la mínima formación para llevar adelante una gestión, ni siquiera para pagar la nómina quincenal. Y va a saber el tipo garantizarle calidad de vida a usted, tumbando el gobierno. Bueno, ahí están encerrados ellos en su propio escupitajo para arriba. Ellos escupen para arriba y después culpan al gobierno cuando les cae el salivajo encima, porque no comprenden las razones de la naturaleza. Pero yo les quiero, perdónenme ustedes, para el cierre de esta nota, leer el final del planteamiento. El abogado dice que tienen que abocarse de manera inmediata los alcaldes Molanqui y Blay a prohibir las barricadas, recolectar la basura, retirar guayas y colocar alcantarillas en los lugares donde se han quitado. Es el peor de los colmos. Es decir, estos tipos, en vez de agarrar y decir que hay que poner a los guarimberos a que reparen todo eso, no, que tienen que poner a gente de la alcaldía a barrer y a recoger todo eso. Es decir, que los muchachos tranquilos, que ellos vayan y revienten, que después hay que venir constitucionalmente a recoger lo que ellos están haciendo. Si lo que hay es que meterlos presos a punta de peinilla. Pero es que llegan hasta esa irracionalidad. Nosotros vimos ayer ahí en la Trinidad al periodista este que salió a formar, que, y fue uno de los que detonó este asunto de la demanda de Garantón contra el alcalde de Latillo. El alcalde de Latillo estaba colaborando con unas hordas incendiarias ahí que empezaron a quemar el puesto de policía frente al Farmatodo que sube para la Bollera. Incendiaron el cerro El Volcán, porque son así, son como John Goicochea, son igualitos. Salieron a incendiar el cerro El Volcán y estuvo ardiendo toda la noche la vegetación, que no tiene nada que ver con la política. Y entonces un periodista de ellos bajó a guarimbiar con ellos, pero los tipos se dieron cuenta que eran periodistas porque este se puso un carné además para protegerse, y resulta que los tipos le cayeron a palo como le han caído a todos los periodistas ahí. Ellos cargan un poco el letrero que andan hablando de la libertad de expresión, no sé cuánto, que nadie está reprimiendo en Venezuela sino ellos mismos. Y entonces apenas ven un periodista le caen a palazo, y le han caído a palazo como una gata ladrona. Y el tipo no entendía. Y él pone un poco de Twitter, y en los Twitter defiende a los que le están cayendo a palo. Y dice que sí, que está muy bien, que él cree que es necesario obstaculizar al resto de la sociedad, pero que no a él. Así piensan ellos. Así de irracionales, de incoherentes, de insensatos y de imbéciles pueden llegar a ser. El tipo sostiene que Smolanski tiene que hacer algo, que tiene que, pero tiene que ir a protegerlo a él porque él es escuálido. Pero que después sigan para adelante, si no lo afectan a él, que sigan para adelante afectando al resto de la sociedad, lo dice textualmente el tipo. Yo no me acuerdo quién es, ni lo voy a buscar tampoco ahorita, pues tengo aquí organizado el asunto, pero es que además es una cosa tan absurda que no, que da es lástima. Pero yo, como les digo, al final, lo que les quiero es leer lo que les pone la gente aquí, en donde está la noticia, en el portal de Noticias 24. Fíjense lo que dice María Elena Carolina, no sé qué cosa sale de mí. Las guarimbas solo afectan a los vecinos. Conozco muchos que están en desacuerdo y les da miedo enfrentar a estos delincuentes, evidentemente pagados para destrozar y crear zozobra. Al final la misma gente va a reaccionar. Ayer me informaba un amigo de Valencia que ya no había comida en los supermercados ni dinero en los cajeros. No se dan cuenta que la comida llega en camiones, pero la disociación los tiene ciegos. Después le dice Lewis Alvarado: Mariela, tienes razón, ya en el bosque no hay alimento ni servicio como gas doméstico, y aún así los vecinos permiten que 3 o 4 individuos mantengan a más de 3,000 familias secuestradas en sus propios apartamentos. Es inaudito. Después dice Gustavo Áñez: Lewis Alvarado, en San Diego es lo mismo una cuerda de vagos y sin oficios que no hacen un carajo. Todo el día bajo una mata tienen trancada el distribuidor principal. Son unos hijos de no sé quién, no puedo salir del municipio y se colapsa horrible por culpa de 4 gatos. Después dice Libes González: el problema radica en que cuando van a liberar la calle, los niños se ponen violentos y hay que aplicarles mano dura. Entonces se ponen a llorar que no respetan su derecho de manifestar pacíficamente, ya ponerlo entre comillas, y todo esto porque hay vecinos o mamis sinvergüenzas que los apoyan. Pedimos, dice Roger Castillo, que la Asamblea Nacional se pronuncie con respecto a la tranca de las calles y libre circulación. Ahí sí quieren la Asamblea, ¿verdad? Ahí sí le sirve la Asamblea, y Diosdado sí es un hombre que es un hombre correcto y todo esto, ¿verdad? Ah, ¿y por qué no agarraron a sus muchachitos y lo metieron para la casa? Oye tú lo que te dice el tipo. Pedimos que la Asamblea Nacional se pronuncie con respecto a la tranca de las calles y libre circulación. ¿Ves que sí era importante respetar las instituciones? ¿Ven que sí era importante respetar la democracia? ¿Ven que sí había que tener un orden? Que tú no puedes decir, no, bueno, yo esto no me lo calo, vale, pues yo estoy por encima de esto. Porque la institucionalidad es chavista, porque todos los poderes son chavistas. Pues ese cuento que inventaron ellos. Entonces, bueno, vamos a desbaratar todo. Ah, pero te das cuenta que desbaratado todo no sirve. ¿No te das cuenta que la anarquía es inconveniente? Lo vas a venir a descubrir ahora, después que destruyeron todo, como hicieron con el paro petrolero, que le costó más de 23,000 millones de dólares a la nación, es decir, a nosotros mismos. Todo lo descubren después. Toda la brutalidad y toda la imbecilidad la descubren después, cuando ya pasó el percance y cuando ya ha tenido que salir la revolución a recuperar al país. Sigue diciendo, dice Rafael Frente, aunque usted no lo crea, para afuera alcaldes incompetentes, fuera allá, ¿y para qué los eligieron? Dice otra vez Lice González, así es como debe ser, nadie puede reclamar sus derechos pisoteando los de los demás. Dice Francisco Bautista, los mentecatos tratan de banalizar la acción del abogado, lástima, los ampones de la guarimba violan leyes hechas por humanos. Si violaran leyes naturales, lo pagarían inmediatamente, caerían saltando al vacío o les explotaría en la cara una reacción química fuera de control. Pero las leyes humanas las violan impunemente los delincuentes con dinero, con influencias políticas o sociales y aquellos que usan el terror como arma, los que nos llevan a la impunidad. Ojalá este abogado gane el caso para el bien común. Bien por Juan Garantón, así se hace, nadie tiene derecho a quitarte tus derechos. Dice aquí Almidia Indriago. Luis Alejandro Fernández, yo no creo que estén guarimbeando, no se trata de eso, esos son demasiado incapaces, igual esté la guarimba o no esté, ese par no hace nada, vean Baruta cómo está llena de basura, y eso no es nuevo, así tiene 3 años, llena de huecos, y el otro va por el mismo camino en 2 meses, no ha hecho nada, y le cayó la guarimba de perlita para justificar su incapacidad, eso es todo. ¿Ven lo que les digo? Están ahogándose en su propia saliva. Pero así son ellos. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bueno, seguimos con ustedes. Como siempre a esta hora, les agradecemos su contacto a través del Twitter con nosotros, en nuestra red, en nuestra cuenta en la red Twitter, que es soyaranguibel.com es nuestro portal en la web. Es que cuando uno mastica chicle y camina, a la vez se puede enredar. Yo estoy leyendo, organizando, arreglando aquí, estoy hablando con ustedes. Eso no se debe hacer. Pido disculpas. El mundo entero padece esas irracionalidades de las que hablamos, pero entonces cuando nos suceden estas cosas a nosotros, cuando estamos en estos trances, los dejamos de lado, no lo vemos, como que si nos abstrayéramos por completo de la realidad mundial y entonces nos concentramos solamente en el percance del momento. Es una reacción natural del ser humano, es como un instinto de prevención, de supervivencia. Y siempre hay que tenerlo presente. Las protestas que hay en el mundo hoy en día y la forma como son reprimidas de verdad, como lo han sido siempre en toda parte del mundo, se están dando, están ahí dándose permanentemente, se están dando en Washington, donde le han caído a ácido puro a los manifestantes que no están haciendo nada, sino que van y se sientan enfrente en la placita esa que está en la avenida Pensilvania, enfrente de la Casa Blanca, ellos se sientan ahí y ponen un letrerito cuando mucho. Bueno, ahí les llega la policía y los agarra sin mayor miramiento, a punta de rolo, les agarra con una cinta de plástico que eso sí de verdad que es inhumano, cruel. Una cosa que ya no usan esposas, sino que es una cosa que llaman rafe, que es una cuerda de plástico durísimo que les amarran a las manos y que después tienen que picarla con un alicate para poder zafarla. Bueno, y les caen a ácido puro en la cara con un spray para desactivar los tipos. Y a punta de rolo los montan en la jaula. Pero eso no lo ha sacado ni una sola toma CNN. Hemos estado monitoreando. Ahorita voy a hablar de eso más adelante. Lo que hicieron anoche con motivo del día del comandante Chávez, del primer aniversario de la partida física del comandante. Pero eso está sucediendo en el mundo. Y suceden todas las atrocidades, todos los atropellos. Hay que recordar que Snowden está en Rusia, que está como preso porque no puede ver a su familia, no vive en su país. Él tuvo que salir huyendo porque Estados Unidos lo anda persiguiendo. Porque él posee información que puede comprometer a los espías que tiene regado en el mundo entero los Estados Unidos. Y Estados Unidos considera que es correcto tener espías en el mundo entero y así lo ha dicho al planeta entero con el mayor cinismo. En vez de decir, no, mira, yo tengo que reconvenir, eso no se hace, eso vulnera el derecho internacional, el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos. ¿Cómo voy a estar yo metiendo espías? No, lo que dice es que no, que hay que proteger a los espías. Y por eso él tiene que llevar a la silla eléctrica a Snowden. Pero allá está metido en la embajada de el Ecuador en Londres, Julian Assange, que tiene años allá encerrado en una embajada, que no es ni un hotel, ni mucho menos, una oficina. El tipo ahí le pusieron una camita y el tipo está allá porque Estados Unidos lo anda persiguiendo también y lo van a llevar a la silla eléctrica, porque el tipo sacó, a través de un proyecto que se llama WikiLeaks, una cantidad de información del mundo entero que no han negado ni han podido negar, porque son absolutamente irrefutables esas informaciones. Y la manera como Estados Unidos resuelve eso es mandando a matar al tipo. Entonces está allá refugiado. Esa realidad terrible, horrenda del capitalismo es la que aquí se nos olvida cuando estamos en estas cosas y los medios trabajan en función de ello. Entonces la gente tiene la sensación de que lo único que pasa en Venezuela es que no hay harina pan, o no hay papel toalé, o no hay esta cosa, por culpa del gobierno. Incluso llega la gente a abstraerse de que en eso participa el actor fundamental. En el 97% de la responsabilidad no es del gobierno, sino de la empresa privada. Entonces, si no hay papel toalé, es culpa de la empresa privada, no es del gobierno. Ah, no, pero es que el gobierno no le da dólares. No, con papel, el papel toalé no se hace con dólares. La harina pan no se hace con dólares. Y ahí está. ¿Usted ha visto quejándose a Lorenzo Mendoza de que él le falta dinero? No. Él vende harina pan como arroz picado, pero la vende donde están los ricos. Y por las zonas marginales del país, él no vende harina pan, porque él coloca una harina pan de otro color del empaque, para venderla fuera de la regulación. Ellos son unos violadores de las leyes, de arriba abajo, permanentemente. Y así hace con todo. Así hace con todos los productos que ellos tienen. Entonces, si hay maíz para producir todos los cereales que vende carísimo. Una latica así de un cereal para los chamos, que es chirriquitica, esa la venden en 450 bolívares. Y la venden como arroz picado porque la gente sí necesita comprar su cosa para los niños. Entonces, esa no se agota. Esa no se acaba. Y esa se hace con lo mismo con lo que se hace la harina pan. Pero lleva otros componentes, otras cosas y tal. Ellos no necesitan dólares, sino para acabar con la economía haciendo especulación con el dólar, para hacer más riqueza sin trabajar, sin tener empleados que pagar, sin tener que pagarle seguro de hospitalización a nadie, sin pagar impuestos. El dólar es el mejor negocio del mundo en un país donde hay mucho dinero. Y eso es lo que nos ha pasado, que ha habido una distorsión producto de la perversión de esta gente. Pero aquí ha llegado la gente a creer que ese es el único, la única realidad del país. El día de ayer, con motivo de esa extraordinaria jornada del gobierno revolucionario, el gobierno bolivariano, conmemorando al comandante Chávez y recordándolo a su primer año de su partida, nosotros tuvimos una sensación como de reflotamiento de la vida. Volvimos a salir a la vida el día de ayer, porque sentimos a Chávez presente todo el día, como si estuviera ahí, como si siguiera siendo, como lo es, por supuesto, el mismo Chávez que nos acompañó, que nos dirigió, que nos enrumbó por una realidad de verdadera redención del ser humano, como no ha sucedido en ningún otro país, y que esta gente ha tratado de borrar, porque su empeño en su odio a Chávez tan profundo, han tratado de borrar incluso del imaginario colectivo los grandes avances que tuvo la sociedad venezolana con la revolución desde que llegó Chávez. Entonces aquí a la gente se le ha hecho olvidar todos estos meses lo que significa para un pueblo salir de la ignorancia con una misión, por ejemplo, como la misión Robinson, donde la gente, incluso ya en sus años postreros, aprende a leer. Y eso lo hizo Chávez. Eso está ahí, en la calle, es parte de nuestro activo, de nuestra sociedad, el que tengamos un país que fue liberado desde el punto de vista humano, porque se les permitió acceder a la lectura, a poder escribir. Pero tenemos también cientos de miles que salieron de la oscuridad porque vieron por primera vez, o porque vieron, como tenían mucho tiempo que no veían, a través de la misión Milagro, que les devolvió la vista. Esa es una realidad que está ahí, que es un activo nuestro, que no existe en ninguna parte del mundo. Y eso se nos quiso borrar con la mezquindad, el egoísmo, la perversión de esta gente que odia como única fuerza que tienen en el alma, el odio. y se nos olvidó entonces todo ese extraordinario proyecto de avanzar la profusión de la lectura a través de la dotación no solo de los textos escolares de manera masiva, donde hemos distribuido más libros que población hay en el país, más de 30 millones de libros, por encima de la población misma del país, se distribuyen permanentemente, y útiles escolares, donde se le dan todos los útiles escolares a la población estudiantil, pero además la dotación de canaimita que reciben los estudiantes de nuestro país, el único país del mundo donde todos los estudiantes son beneficiados hasta el nivel superior de la educación, con instrumentos para poder apoyarse en su desarrollo, en su escolaridad, en su aprendizaje, para su mejor formación, como son todos los instrumentos que se le vienen dando en la revolución, porque fue el deseo del comandante como un instrumento de liberación para el pueblo, el apoyo en la educación. Más de 3,5 millones de estudiantes que han alcanzado en el nivel universitario en el país, gracias a ese gran esfuerzo, ese gran empeño de la revolución por liberar a la gente de la ignorancia. Eso se nos quiso borrar todos estos meses. Se nos quiso borrar ese extraordinario programa de la Misión Vivienda Venezuela. Se nos quiso borrar el gran logro que significa que la gente pueda aspirar a tener un apartamento que le va a dar el Estado. Nunca antes la gente podía aspirar a eso, independientemente si lo tiene o no. Hay una realidad a la que la gente aspira y de la que ha venido siendo beneficiada progresivamente la población. Esa es una realidad que está ahí y que se nos quiso borrar estos días, estas semanas, estos meses, porque la mezquindad carcome el alma de esta gente y la convierte en animales salvajes. No hablo de los animales buenos. Se nos quiso borrar todos estos días todo el gran avance que hemos tenido en la construcción de soberanía, que con tanto esfuerzo, un país que jamás tuvo la posibilidad de llevar adelante ninguna reforma agraria, desde cuando se iniciaron allá por los años los intentos de reforma agraria, por los años de Medina Angarita y luego de Rómulo Betancourt a principios de los 60, jamás hubo la posibilidad de avanzar porque lo impedía la estructura como estaba concebida, diseñada la economía nacional para colocar nuestras posibilidades al servicio de los intereses del imperio norteamericano. Entonces no se desarrollaba nunca ninguna reforma agraria. Aquí se empezó, se ha ido intentando, se ha ido avanzando, pero no es algo que se pueda cambiar de la noche a la mañana. Se ha avanzado tanto que lo reconocen los organismos internacionales de manera permanente. Como lo decía brillantemente anoche en un resumen extraordinario que hizo Germán Campos, nuestro buen amigo, en su intervención breve que le dieron chance ahí en el programa de CNN para tratar el tema del primer aniversario sin Chávez, y en el cual, de no haber sido por Germán, pues hubiera sucedido lo que siempre sucede, una vez más, la violación de la ética periodística, la vulneración del sentido del equilibrio, de la objetividad que debe prevalecer en un medio de comunicación, como lo dejaron expreso en todo ese programa bochornoso, horrendo que vimos ahí, manipulando toda la información con cintillos, con no sé cuánto, llenando la pantalla de infamias contra la revolución bolivariana, leyendo textos de Twitter que les conviene a su línea editorial, de puro opositor irracional, fascista. Una cosa horrenda, de verdad, que nosotros no habíamos visto. Lo vimos anoche porque nos habían invitado a ese programa. Nosotros declinamos, como hemos dicho, que tenemos como línea establecido, no vamos a participar en ningún programa de CNN, pero nos siguen llamando. Y ayer nos llamaron, nos dijeron que no iba a haber ningún maltrato. Efectivamente, fue maltratado Germán, fue maltratado un compatriota argentino que también estaba ahí tratando de preservar la objetividad que es indispensable en eso, y no hubo manera. Lo cierto es que toda esa infamia se nos fue borrada el día de ayer de manera prodigiosa con la presencia de Chávez. Sentimos a Chávez vivo de nuevo el día de ayer de una manera prodigiosa, maravillosa, que nos revitalizó, que nos hizo saber a las venezolanas y venezolanos, como lo vimos en esa extraordinaria jornada, ese desfile excepcionalmente maravilloso que se llevó a cabo, el desfile cívico-militar en Los Próceres, que contó, como siempre, con la presencia y la solidaridad expresa de países hermanos de Latinoamérica y del Caribe, que fueron grandes amigos del comandante Chávez, y del pueblo. El pueblo que estuvo ahí bajo el solazo inclemente y estuvo asistiendo con emoción a respaldar esa gesta tan hermosa de nuestra Fuerza Armada y de nuestro pueblo, demostrándole su amor, su lealtad al comandante Chávez con la fuerza con que lo sentimos el día de ayer, porque nos emocionaba muchísimo la fuerza de la devoción que transmitían los soldados y las soldadas que iban marchando y con su grito que se siente que es el alma cuando se declaran socialistas, antiimperialistas y chavistas. De verdad que fue un momento maravilloso. Pero toda la jornada, toda la transmisión de Venezolana de Televisión, recordándonos a un Chávez humano, recordándonos con videos excepcionales la maravillosa personalidad, las distintas facetas del comandante, nos hicieron de verdad maravillarnos, sentirnos regocijados con esa maravillosa oportunidad que nos dio la vida de vivir en el tiempo de Chávez, de haberlo conocido, de haber contado con su amistad, de haberlo tenido de cerca en algún momento como nosotros en lo personal estuvimos, y saber sin ningún tipo de distorsión por la mediación de nadie, sino de manera directa, de la inmensa dimensión humana y la capacidad prodigiosa de liderazgo, del carácter visionario de su gran talento político, como se lo reconoce el mundo entero al comandante Chávez. Ayer nosotros volvimos a reflotar en la vida, porque volvió a estar Chávez entre nosotros con toda la intensidad, como hemos debido tenerlo siempre, como hemos debido de utilizar siempre ese recuerdo, esa emoción del comandante, para no caer en la trampa de la penumbra horrenda a la que nos quiere arrastrar la gente de la derecha nacional e internacional con esa mezquindad mediática de borrar todo lo maravilloso que ha sido la revolución bolivariana que nos trajo Chávez. Eso que nos sucedió ayer nos permite alertarnos y ponernos una vez más en guardia frente a esa felonía de la canalla mediática de la derecha y de los sectores políticos fascistas que anidan en los partidos de la MUC. Debemos reactivarnos, debemos fortalecernos con el recuerdo de Chávez para salir con más fuerza, con más aplomo y con muchísimo más fundamento de toda esta nueva celada que nos está tendiendo esta gente y de la cual ya hemos venido saliendo. Ahí está el pueblo trabajando, como lo hemos dicho todos estos días, que iba a ser cada vez más. Ahí está la gente entusiasmada. Nuestra solidaridad con todas y con todos. Nuestro cariño profundo a todos los que han impedido con su lealtad al proyecto de patria que caigamos en la celada de esta gente. No van a pasar los guarimberos, no van a prosperar, sobre todo porque no tienen con qué. Son incompetentes, son mediocres, son la escoria de la sociedad. Me despido de ustedes hasta una nueva oportunidad. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro, vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea, vamos, comandante, por la vida, vamos por la gloria y el futuro, vamos con la espada de Bolívar. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos, la victoria es por la paz. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres